que nuestro compañero Rubén Becerra está en este momento en la sede de José C. Paz, de UDOGBA. Rubén, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Sí, perfectamente. Buen día para vos, para la audiencia, para los compañeros de ahí de la radio. Y estamos en UDOGBA, como estamos haciendo últimamente, sobremanera, ¿no? De ver cómo este problema, las autoridades miran por otro lado. Permanentemente estamos hablando. Estamos, te decía, aquí en Gaspar Campos, en el gremio de UDOGBA, con alguien que realmente uno aprendió un poco a respetarlo y apreciarlo, porque siempre está dispuesto para atender a la gente y preocupado por compañeros afiliados que escuchan la radio. Y bueno, nosotros somos un eje, digamos, como para que se enteren en qué andan los verdaderos dirigentes, ¿no? El secretario de prensa a nivel provincia, Sergio González, te recordarás hace un poquito más de un mes, estuvimos aquí mismo haciéndole una nota en plenas vacaciones, anticipando un poco, bueno, que como persona ya con varios años en el gremio, ¿no es cierto?, conociendo bien el paño, que se estaba retrasando mucho el ofrecimiento de provincia para el comercio de las calles, que no, tal cual decía vos, también lo habíamos charlado, no solo pasa en Moreno, ¿no? José Paz, uno ve también el estado de muchos colegios, no solo es salarial, para que no se confunda, sino muchas escuelas que en las condiciones que están. No es meramente Moreno, obviamente, no, vos lo sabes bien, pero es muchas más. Pero bueno, vayamos a charlar, si te parece, me están recepcionando bien. Te escuchamos perfecto, Rubén. Hablamos con Sergio González para ver cómo está la situación. Primero lo saludamos. Buen día, ¿qué tal, González? Hola, buen día, ¿qué tal a toda la audiencia? Y gracias por siempre estar atento a las cuestiones que tienen que ver con la docencia. Cuéntenos un poco cómo está hoy, qué puede pasar y cómo termina todo esto. Bueno, está estancado. Lamentablemente hay una puja entre el Estado provincial y el Estado nacional, para lo cual nosotros no nos vamos a meter. Hay cuestiones que tienen que ver qué hacer unos y otros, y para lo cual tendrán que sentarse y tratar de resolver esta situación que lamentablemente está viviendo no solamente el docente, nuestros alumnos y toda la comunidad educativa. Bien, porque yo también le hice esta pregunta hace un mes y pico atrás, ¿no? Pero ¿por qué sucede esto? ¿Qué hay detrás de un presidenciable 2015 para que actúe así, no? A último momento llamar y ofrecer, por ahí como hablábamos recién, 2 pesos en 3 cuotas el día que debieran comenzar las clases, y hoy hace una propuesta efímera y realmente con una falta de respeto, ¿no? Bueno, sí, fíjate que el último ofrecimiento era un punto 3, un punto 4, o sea, es una cargada, es una vergüenza lo que, o sea, no me hubiese llamado a ofrecerme, que encima, no, estábamos haciendo, porque el ministro también, estábamos haciendo las cuentas y ya viene y ya estamos y vamos a darle un buen ofrecimiento, un punto 3, es una vergüenza. También habíamos hablado, pero es lindo recordarlo por ahí, en José Paz casi se triplicaron los impuestos, ¿no? En renta también ha aumentado, y por ahí hay gente que, comento, 72 pesos en Barrio Primavera, un terreno de 10 por 20, pagar impuestos, y tengo entendido que hay sectores en la provincia de Buenos Aires que la hectárea están pagando algo de 28 pesos, y cuando le quisieron aumentar 42, poco menos le prenden fuego a la Casa de Gobierno, Biolcati y compañía, y no tuvo suficiente ímpetu, cojones, como para... Porque después dicen que no hay dinero, dinero hay, pero si está mal repartido, o hay gente que tiene coronita, ¿no? Sí, yo creo que esta es una de las políticas, lamentablemente, de algunos gobiernos que tienen que ver con que favorecen a sectores más pudientes y dejan de lado cosas importantes que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con un montón de otras cosas. Pero bueno, es la vida que nos toca vivir y es la que nosotros tenemos que pelear y vamos a discutir hasta que sea necesario. Ojalá las autoridades empiecen a ver estas cosas que están haciendo que una comunidad cada día empiece a molestarse más por pequeñas cosas que terminan siendo grandes problemas. González, como para ir cerrando un poquito y pasar a otro tema, Nuevamente la pregunta, ¿cómo sigue esto? ¿Cuál es su intuición como dirigente, que ya han pasado muchas veces por esta, ¿no? ¿Cómo seguiría esto? ¿Qué vaticina usted? Usted la última vez me dijo, y como están las cosas no creo que comiencen las clases. Y bueno, no le robo. Ahora, ¿qué intuición tiene? Más allá de un deseo, sino intuición pura. Bueno, vamos a la intuición de vuelta. Digo esto, va a haber un nuevo ofrecimiento de la provincia, calculo la semana que viene, con la asistencia del gobierno nacional, o mejor dicho, el gobierno nacional nos llamará, tanto al gobernador como a los gremios, y dirá, bueno muchachos, no se peleen más, acá tienen, yo los voy a ayudar de esta manera. Me parece, ese es el cierre que yo creo, ojalá se dé, o incluso, ¿no? Bien, creo que Dani quedó claro antes de pasar a la otra pregunta, ¿te parece? Sí, sí, me parece que es una expresión de deseo y aparte me parece que es la única posibilidad concreta de destrabar el conflicto. No hay, o sea, por lo menos en el horizonte, otro escenario que no sea ese, que pueda finalmente dar un principio de acuerdo para después seguir discutiendo otras cosas, de lo que decíamos de infraestructura, de comercios escolares, pero por lo menos para cerrar la cuestión salarial me parece que no hay otro camino. Claro, como para empezar con todo lo demás después, ¿no? Claro. Bueno, Dani, mira, le voy a hacer una pregunta más a González. Mañana hay una movilización, como miembros ustedes de Europa, de la CGT de Hugo Moyano, hay una movilización importante. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se viene? Contanos algo, por favor. Bueno, sí, ayer estuvimos justamente en la CGT organizando el tema de la movilización que se va a hacer al Ministerio de Trabajo, que tiene que ver no solamente con nuestra situación laboral, sino además porque se está guardando la libertad de un montón de cosas, no cumple la función que tiene que cumplir el Ministerio de Trabajo, que es la de impartir orden entre las dos partes, no se nos firman los estatutos de colectivos de trabajo, porque son las autoridades, no nos dan la certificación de autoridades, que eso es importante para otros trámites administrativos que las organizaciones gremiales deben llevar adelante, y además, bueno, volveremos a pedir el tema de eliminación del impuesto al trabajo y además el tema de la libre participación en las paritarias de todos los trabajadores sin tope, ¿no? Porque ahora como que nos ponen tope. Bueno, hasta acá pueden negociar, después de ahí más, ¿no? Así que bueno, eso también mañana estaremos a partir de las 4 de la tarde, estaremos en la CGT, en el Ministerio de Trabajo, junto con la CGT y la CTA. Bueno, al respecto, ¿no? Dos preguntas más. El reclamo debe ser muy justo, ¿no? Porque, al menos de la visión de los dirigentes, porque por ahí consensuar junto con un grupo por ahí antagónico, llamémosle, ¿no? Como dentro de la CTA, el sector más duro en cuanto a las ideologías. Bueno, sí, esto se va, esto como decide, ¿no? El viento los amontona, porque esta es la realidad, entonces uno se va juntando con quienes va coincidiendo en algunas cuestiones, por ahí en otras no coincidimos, pero en las que coincidimos nos juntamos, tratamos de trabajar juntos y tratamos de reclamar en conjunto para que todos los trabajadores tengan los derechos que reclamamos. Escuchábamos ayer en que un dirigente que es vocal titular de la CGT del gremio de tintoreros, sombrereros, hace un nombre no tiene largo, se iba a la CGT. ¿Cómo se soluciona esto, digamos, a veces que le asignan a Moyano, que quiere copar todo el mercado como camionero? Y la gente contenta porque tiene un buen sueldo, ¿no? Bueno, yo te lo traslado al nuestro. Nosotros tratamos de hacer todo lo mejor para que los afiliados de otras organizaciones vengan a la nuestra, porque consideramos de que somos los representativos de la mayoría de los compañeros. Acá hay otras cuestiones, me parece. Yo no tengo en claro de qué se tratan, pero el tema es que cuando un trabajador hace una medida de fuerza, no está haciendo un bloqueo. Ahora, si se quiere tomar como un bloqueo el tema de que los compañeros reclaman por situaciones que se están dando en su actividad, puede ser un bloqueo. Lo que pasa es que, bueno, hay otros también intereses, ¿no? Como quien dice, los muchachos camioneros lo que trasladan, ¿no? Las sábanas y son de Moyano, entonces están reclamando seguramente algo y digamos, la herramienta que tiene es el bloqueo. Como los docentes, la herramienta que tenemos es no dar clases, ¿no? Eso por ahora hay que convencer a los muchachos y demás, a un viejo estadista. Bueno, por último, ¿usted confirma entonces que los docentes no van a pasar a camioneros? Bueno, cuando vamos al supermercado sí, porque andamos en carrito. Bueno, creo que no da para más, vamos a poner una cuota así, una esperanza, que yo espero que sea, va a ser más que saludable lo que él vaticina. Como yo no soy político, no se me ha ocurrido, pero sobremanera lo celebraría, ¿no? Dani, ¿tienes alguna pregunta para González antes de cerrar esta nota? No, un poco eran los pasos a seguir, pero ya está convocada la movilización de mañana, así que me parece que el informe estuvo completo, Rubén. Bueno, González, muchas gracias. Gracias a ustedes y, bueno, gracias por visitarnos, porque siempre andamos a las corridas, pero bueno, después nos encontramos. Bien, Rubén Becerra, desde Europa, José C. Paz. Abrazo grande, que tengan buen día. Buen día, Rubén.